industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Una colaboración, un disco y música nacional en los estrenos de fin de semana. Manuel Turizo, Mike Towers y Rauw Alejandro se unieron en la nota. Una canción de ritmos urbanos con una base hipnotizante. Lucibel compartió Mil Caminos, su tan anticipado álbum acústico, el primer trabajo de esta naturaleza en toda su carrera. Y Santa Feria anunció su nuevo disco, Cumbia Casera, con Nunca Ando Solo, Cómo Duele y Alerta Sonidera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.